La carretera La Rumorosa, un tramo ubicado en el noroeste de México, ha ganado su fama gracias a los numerosos relatos escalofriantes que la rodean, convirtiéndola en un lugar que despierta tanto fascinación como temor. Este lugar ofrece vistas panorámicas impresionantes que se extienden hasta el horizonte, pero en la noche, su belleza se contrasta con la oscuridad y sus inquietantes leyendas que la han envuelto durante décadas. Hoy vas a escuchar 5 experiencias aterradoras que vivieron los protagonistas de hoy. Ponte cómodo. Hace aproximadamente 2 años viajaba en compañía de mi madre, de regreso a Tijuana. Veníamos de Guadalajara después de pasar unos increíbles días de visita, en casa de mi hermana y su esposo. Nos agarró la noche y nosotros veníamos por La Rumorosa. Los que viven por acá saben lo peligrosa que es la carretera. Es verdad que en el día tiene vistas muy lindas, pero por la noche todo aquello se convierte en oscuridad y aumenta el peligro. Mi madre venía algo nerviosa. Me dijo que bajara la velocidad y eso hice para complacerla, aunque no venía rápido a mi parecer. De pronto escuché que mi madre me gritó que tuviera cuidado. Yo me asusté pues no sabía por qué me lo decía, así que frené casi por completo. Nadie venía atrás de mí, así que no ocasioné ningún accidente. Pero lo que vimos nos dejó sin aliento, pues al voltear al frente, a donde mi madre me apuntaba, pudimos ver 2 siluetas de personas atravesando la carretera. Yo trataba de enfocar bien mi vista para ver si era real lo que mi madre y yo estábamos viendo. Mi madre no hablaba. Solo veía aquello con asombro al igual que yo. Cuando cruzaron la carretera, siguieron caminando por la orilla hasta que ya no las pudimos ver. Yo empecé a acelerar, mientras mi madre me preguntaba que si eran personas y yo no sabía qué responderle. Pues es que eran solo siluetas oscuras, que solo se percibían mientras estaban frente a los focos de nuestro coche. Aquello no se veía como gente viva. Más bien parecían fantasmas o algo por el estilo. Mientras iba conduciendo ya no las pudimos ver. No supimos a dónde se fueron y cómo habían podido desaparecer tan rápido. Fue tanto nuestro asombro que a ninguno de los dos se nos ocurrió sacar el celular para tratar de grabar. Yo solo estaba enfocado en averiguar si lo que veían mis ojos era real. En esa zona han ocurrido muchos accidentes. Tenemos la teoría que solo son las almas de aquellos que lastimosamente perdieron la vida ahí. Pues si no es eso, ¿qué más podría ser? Todavía me acuerdo perfecto de aquella ocasión, pues recuerdo que era mi cumpleaños. Regresaba a casa después de un increíble viaje con mis 3 amigos. Íbamos en la camioneta de mi mejor amigo Alexis, y él era quien venía conduciendo. Transitábamos por la famosa Rumorosa, esa carretera que ha dado mucho de qué hablar, gracias a todas las experiencias extrañas que mucha gente ha experimentado ahí. A mí en lo personal, hasta ese día no me había ocurrido nada ahí, pero claro, siempre hay una primera vez. Veníamos platicando y riéndonos de anécdotas que sucedieron en nuestras vacaciones. Eran aproximadamente las 11 de la noche o pasadas, cuando de pronto hubo silencio en el carro, pues justo enfrente de nosotros entre las montañas, veíamos con la poca luz que la luna brillante de esa noche alumbraba, unas siluetas volando a lo alto. Eran 4, pero se veían tan extrañas pues no se veían como aves. Al contrario, eran gigantes. Parecían más bien de personas, pues tenían lo que parecían ser unas piernas muy largas. Mis amigos y yo estábamos muy sorprendidos de ver aquello. Intentamos grabarlo, pero no se veía nada con la resolución del teléfono, pues estaba muy oscuro para la cámara. Mis amigos y yo nos reíamos de nervios, pero uno de ellos estaba muy asustado, pues su abuela siempre le había platicado que en esa carretera, justo en las montañas, habitaban brujas que habían vivido ahí desde el siglo pasado, que se mantenían jóvenes con la sangre que bebían de las personas que lograban capturar en esas carreteras. Pues se decía que en las noches de luna llena salían a cazar a sus próximas víctimas, y que también habían sido las causantes de muchos de los accidentes que ocurrían ahí. Por supuesto, yo estaba muy escéptico a lo que mi amigo nos contaba, pues pensaba que eran leyendas que la gente mayor nos contaba, y nada más. Pero una cosa es que te lo cuenten mientras estás en una reunión de amigos en tu casa, y otra muy diferente es estar justo ahí en ese lugar y viendo aquellas cosas volando frente a ti. Eso hizo que a todos se nos erizara la piel, pues de hecho, ahora no estaba tan descabellada la historia de su abuela, aunque a nosotros no nos pasó nada, pues esas cosas que volaban nunca bajaron a la carretera. Fui testigo de que existen, y aunque no tenemos certeza de qué hayan sido, estamos completamente seguros de que fue algo paranormal. Y es una lástima que nuestros celulares no lo hayan podido captar. Solo tenemos el video donde salimos todos impresionados, pero no se alcanza a apreciar a ver aquello que nos dejó con los vellos de punta. Y ahora más que nunca, estoy seguro de que todo lo que cuenta la gente de las cosas extrañas que les han ocurrido en aquella carretera son reales. Soy Federico y junto con mi esposa nos dedicamos a comprar artesanía en León y después la revendemos en Tijuana. Así que viajamos seguido en nuestra camioneta para traer las cosas. Siempre pasamos por la Rumorosa y hemos visto varias cosas extrañas en esa carretera, y creemos que no es para menos, debido a la cantidad de tragedias que han ocurrido ahí. Esa carretera tiene energías muy negativas habitándola, pues nuestros conocidos también nos han contado sus experiencias paranormales en la Rumorosa. Esto nos pasó hace unos 5 años. Veníamos mi esposa y yo por la Rumorosa, ya de regreso a nuestra casa. Recuerdo que esa noche estaba lloviendo. Se veían los relámpagos que iluminaban la carretera por segundos. Recuerdo que veníamos platicando. Mi esposa me venía haciendo plática para que no me quedara dormido, pues ya estaba muy cansado de manejar, y ya iban a dar las 2 de la mañana. Hasta allí todo iba bien a pesar de la fuerte lluvia. Pero de pronto, con la iluminación que un relámpago provocó, vi a lo lejos a una mujer parada a la orilla de la carretera. No alcancé a ver bien, pero tenía algo en los brazos, así que se lo hice saber a mi esposa. Le dije que estaba más adelante y que se pusiera atenta para cuando la pasáramos, pues yo estaba seguro de que la había visto. Cuando por fin la pudimos ver gracias a las luces de la camioneta, ahora sí pudimos ver que tenía lo que parece ser un bebé en sus brazos. Así que mi esposa, sin dudarlo, me dijo que me parara, que tenía un bebé y teníamos que ayudarla. Yo le dije que no era buena idea, pues no podíamos subir extraños a la camioneta y a esas horas, pero no pude contra ella, pues el que la mujer tenía un bebé en sus brazos conmovió mucho a mi esposa, así que me tuve que detener. Nos orillamos y ella quedó justo enfrente de nosotros. Era una mujer muy blanca, tenía una falda muy larga y estaba completamente empapada. Y en efecto, tenía en sus brazos envueltos en una cobija blanca lo que parece ser un bebé recién nacido. La mujer se acercó al coche, pero no tenía expresión en su rostro. No nos pedía ayuda. De hecho, no dijo absolutamente nada. Mi esposa bajó el vidrio y le preguntó que si necesitaba un aventón, pero ella solo volteó sus ojos a su bebé y se lo entregó a mi esposa. Ella aceptó agarrarlo, pues pensaba que la mujer se iba a subir a la camioneta y necesitaba que se lo detuviera. Pero en cuanto mi esposa lo tomó, Aquella mujer caminó hacia la oscuridad y se perdió en las sombras. Estábamos muy desconcertados. Mi esposa le gritaba que a dónde iba, pero aquella mujer jamás volteó a vernos mientras se alejaba. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que cuando mi esposa descubrió lo que pensábamos que era el bebé, era un esqueleto muy pequeño. Mi esposa pegó el grito más fuerte que he escuchado en toda mi vida y aventó aquello por la ventana. Solo me gritó que nos fuéramos rápido de ahí. Yo estaba muy impactado. Mi esposa iba muy alterada y su cara era de shock total. Nunca la había visto tan aterrada. Por si les da curiosidad, ya no nos hemos vuelto a topar con esa mujer, que ahora dudamos si en realidad estaba viva o si era algún demonio que había tomado forma humana. Eso nunca lo sabremos. Pero la lección que todos dicen quedó aprendida. Nunca subas a desconocidos a tu coche mientras vas por la rumorosa. Me llamo Joel y quiero contarles esta historia que nos sucedió a mi hermano y a mí cuando veníamos de regreso a Tijuana después de un viaje de negocios. Esto sucedió exactamente cuando veníamos por la rumorosa. Como ya mencioné, venía con mi hermano en su coche, aunque yo venía conduciendo, pues él ya venía muy cansado de tanto manejar. Ya era muy tarde, aproximadamente las 2 de la mañana. Yo venía muy lento, pues para los que no conocen esa carretera, es muy peligrosa, pues tiene muchas curvas pronunciadas y muchos barrancos. Siempre hay que conducir con mucho cuidado y más si viajas de noche. Mi hermano, a pesar de estar cansado, no podía dormirse. Decía que sentía una sensación extraña que le incomodaba, que ya quería llegar a casa. Yo le dije que debía ser el cansancio, pero que no se preocupara, que intentara dormir tranquilo, pues yo no tenía sueño y podía seguir conduciendo hasta llegar a la ciudad. Pero antes de que pudiera acomodarse para dormir, me dijo que mirara hacia adelante, apuntando con su dedo. Ahí estaba parado un anciano, de complexión robusta, parado en la orilla de la carretera, pidiendo un aventón. Mi hermano me pedía que no me detuviera, que sentía más intensa aquella sensación extraña que empezó a sentir cuando entramos a esa carretera. Pero yo no le hice caso, pues me preocupó ver a un hombre de la tercera edad ahí parado. Así que me orillé a unos 2 metros adelante de donde él estaba. Yo esperaba que el señor caminara hasta el auto o algo, pero lo único que hizo fue girar su cuerpo en dirección a donde nosotros estábamos. Y ahí se quedó parado solamente observándonos, sin moverse, sin hacer nada más. Debo mencionar que su rostro era algo perturbador. Estaba calvo y no tenía cejas. Su piel tenía marcas como cicatrices muy grandes, y sus ojos eran pequeños. Se veían muy negros. Yo le grité que si necesitaba ayuda, pero en eso el señor empezó a acercarse al coche, caminando muy lento, de una forma algo inquietante. Mientras tanto, mi hermano me suplicaba que acelerara, que no dejaría que ese hombre se subiera a su coche, pues le daba muy mala espina. Cuando el hombre casi llegaba hasta donde estaba el auto, yo decidí arrancar, manipulado por los gritos de mi hermano, que me pedía que arrancara antes de que el anciano llegara al carro. Yo me arrepentí al segundo de haber hecho eso, pues me sentía mal por aquel señor. Pero después cambié de opinión, cuando al alejarnos vi por el espejo que aquel señor sacaba un hacha detrás de su pierna. Se quedó ahí parado con el arma en las manos, mientras nos observaba alejarnos. Mi hermano estaba pálido y solo me gritó que no volviera a detenerme para subir a ningún extraño. Yo estaba muy asustado, pero ya me sentía a salvo, pues ya nos habíamos alejado de aquel lugar donde se encontraba ese señor, pero Mi tranquilidad duró muy poco, pues unos kilómetros adelante nos lo volvimos a encontrar. De nuevo estaba ahí parado, al lado de la carretera. Pero esta vez no nos pedía aventón. Solo nos observaba, con su hacha en la mano. Nosotros estábamos impresionados, pues ¿cómo era posible que había llegado tan rápido hasta ahí? Y antes que nosotros, era imposible. Mi hermano inmediatamente me dijo: eso es algo maligno, no es humano. Yo siempre he sido muy escéptico, así que solo pensé que era una extraña casualidad. Quería encontrarle alguna explicación lógica, pero ya estaba muy asustado. Pero antes de llegar a la ciudad, lo volvimos a ver por última vez, en la misma posición, observando nuestro auto cómo pasaba enfrente de él, y sin quitarnos la vista hasta que nos perdiéramos en la oscuridad. Mi hermano tenía la piel de gallina. Me decía en todo momento que con razón se empezó a sentir así desde que entró a esa carretera, como si presintiera que eso pasaría, y que hasta la fecha no sabemos quién es ese señor, o si es otra cosa, algún alma en pena, alguna entidad o un demonio. Lo único que sé es que desde aquella noche no volvimos a viajar por ahí cuando está oscuro. No sabemos si somos los únicos que han visto a ese señor, o si haya más personas a quien también se les haya parecido. Y yo no dejo de preguntarme, ¿qué hubiera ocurrido si lo hubiera dejado subir al coche? Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Recuerdo claramente aquella noche oscura y llena de angustia. Mi pareja y yo decidimos aventurarnos por la carretera La Rumorosa, conocida por sus historias paranormales y avistamientos inexplicables. Nunca imaginamos que seríamos testigos de una experiencia tan aterradora. Regresábamos a Tijuana, donde residimos, conduciendo por la solitaria carretera. Estaba oscureciendo y disfrutábamos del silencio y la belleza del paisaje. De pronto, en medio de la neblina, algo captó mi atención a la distancia. Al acercarnos, pude notar una figura algo inquietante que se encontraba junto a la carretera. Cuando estábamos más cerca, pude notar que era un joven, con su cara desfigurada. Su mirada vacía y llena de rabia se clavó en nosotros, mientras parecía querer detenernos. El corazón me latía con fuerza, pero seguí conduciendo, creyendo que solo era una ilusión pasajera. Sin embargo, a medida que nos aproximábamos, el joven comenzó a agitarse frenéticamente. Sus movimientos eran anormales, pues se movía de una forma muy tétrica y parecía desesperado por alcanzarnos, pues cuando lo pasamos, empezó a correr de una forma descomunal atrás de nuestro coche. El terror nos invadió. Mi pareja y yo no sabíamos qué hacer, pues si aceleraba podía provocar algún accidente. Las carreteras ahí son peligrosas y uno tiene que manejar con mucha precaución. Pero yo sentía la adrenalina flor de piel al ver aquella cosa persiguiéndonos sin parar. Mi pareja solo lloraba y me gritaba que acelerara. Decidimos mantener la calma, pero comencé a acelerar, esperando dejar atrás aquella pesadilla. Sin embargo, el sujeto de la cara desfigurada no se rendía. Corría a una velocidad sobrehumana, siguiéndonos de cerca. Cada curva que tomábamos, él estaba allí, apareciendo frente a nosotros una y otra vez, como si estuviera por todas partes. En un intento desesperado por escapar, aceleré aún más, arriesgándome a perder el control del vehículo. Finalmente, cuando creíamos que la pesadilla había terminado, el joven desapareció tan repentinamente como había aparecido. Nos encontramos solos en la carretera, exhaustos y con el corazón palpitante. Continuamos nuestro camino en silencio. Desde ese entonces, hemos investigado sobre el joven desfigurado y descubrimos que muchas otras personas han experimentado encuentros similares en la carretera La Rumorosa. Parece ser que aquel joven fue víctima de un accidente fatal mientras intentaba escapar de la justicia por un delito cometido. Parece que su alma se quedó ahí y que su presencia continúa acechando a aquellos que se aventuran por esa carretera oscura y llena de secretos.